Estamos recibiendo aquí en el estudio a estudiantes de distintas áreas de secundaria, de Universidad de la República, a propósito de, podemos decir, como la presentación pública de un frente estudiantil que lleva el nombre de Diana Majdanek. Muchos de la audiencia estarán recordando como una de las muchachas de abril, ¿no?, que cayó asesinada en abril de 1974, junto a Laura Raggio y Silvia Reyes. Pero para conversar sobre este frente estudiantil, sobre la organización de los estudiantes, la realidad de la educación, estamos recibiendo a Federico Basalo, estudiante de la Facultad de Información y Comunicación y de Humanidades de nuestra Universidad de la República. Dante Cerri, de secundaria. ¿Estás en el Zorrilla, Dante? En el Zorrilla, efectivamente. Buen día, los dos. Estamos esperando a Marco Sacchetti, estudiante de UTU. ¿Cómo están? Buen día, los dos. Buen día a la audiencia, buen día a ustedes. Bueno, podemos arrancar por explicar en este, donde conocemos los gremios estudiantiles, ¿no? En estas épocas, hubo otras épocas donde había, bueno, más las corrientes políticas, se organizaban en determinadas agrupaciones, y hoy conocemos el surgimiento de este frente estudiantil Diana Majdanek, que no sé si se suma a la existencia de otros frentes que hay actualmente a nivel de los gremios estudiantiles, o si es una modalidad distinta. Cuéntanos por primero, empecemos por ahí, que ¿por qué un frente Diana Majdanek? Ahora que comenzás preguntando, bueno, no sé si se suma a otro frente, el tema de los frentes estudiantiles que abarquen varios subsistemas de la enseñanza, y capaz que eso también explica el por qué un frente estudiantil, hoy por hoy es bastante raro, digamos. Claro. No es lo común. Cosa que quizás hace unos años sí era bastante más común de ver, pero no estoy diciendo hace unos años, hace décadas. Estoy diciendo hace 4 o 6 años. Entonces, bueno, yo creo que de alguna manera el objetivo y la fundamentación del frente estudiantil es incorporar a varios compañeros de distintos subsistemas de la enseñanza, como dije anteriormente, que tenemos de alguna manera una concepción del mundo parecida, que apunta hacia un mismo lado, que es hacia la transformación de la realidad, bueno, incorporarlos y potenciar esas luchas. Nosotros hablamos también de, bueno, generar actividades que puedan elevar la conciencia de nuestro pueblo. En esto estábamos proyectando un cineclub, una revista donde poner en diálogo con los demás estudiantes algunas cuestiones que nos parecen importantes de la actualidad, del pasado, bueno, del futuro también. Escribimos, vos decís, la razón de tenernos acá es porque esto es una especie de lanzamiento de este frente estudiantil, y así lo hicimos. Bueno, también sabemos que hoy las redes sociales son un lugar fundamental para llegar a los jóvenes. Entonces lanzamos o nos dimos a conocer, claro, a partir de ahí, si bien ya veníamos juntándonos periódicamente con algunos compañeros. Entonces, en esa publicación que hicimos en Instagram y que invitamos a la audiencia que nos pueda seguir, Frente de Majdanek, nos buscan y nos siguen, nosotros hicimos un por qué somos, por qué somos de alguna manera un frente estudiantil, o por qué somos desde una cuestión más profunda también, y escribimos esto, que paso a leerlo, ¿no? Cansados de la hipocresía, de la incoherencia, de la entrega, somos por esa necesidad imperiosa de enfrentar la vida de pie, contra todo lo absurdo, contra el hambre y la injusticia, por el impulso de borrar todo aquello despreciable, para desafiar el odio con fuerza, para amar más de lo que el mundo permite. Cuando se exacerba la individualidad, cuando se pierde el rumbo, cuando se nubla la vista en la velocidad sofocante de los días que pasan, cuando la esperanza entra en franca crisis, ahí cobra sentido aportar a la militancia estudiantil una mirada que mantenga en su horizonte la convicción de que es posible un mundo nuevo. Y al tacho, la revolución de las cosas simples. Somos porque es necesario hacer temblar las raíces de los árboles con nuevos vientos que arranquen los fracs. Por eso somos, y levantamos las reivindicaciones históricas de los pueblos subyugados a los intereses de las grandes potencias y el imperialismo. Somos porque bajo este modelo inmoral nunca habrá una enseñanza de calidad para el pueblo. Somos porque nuestros mártires no dejaron su sangre en vano. Somos porque el rol que tiene el estudiantado organizado para construir de la vieja una sociedad nueva nos pone hoy como ayer en este lugar. Y creo que ahí condensamos de alguna manera la necesidad de un frente estudiantil, ¿no? A veces se piensa que hoy por hoy estamos bien, ¿no? Uno ve, sale a la calle y a veces se confunde con viendo tantos ceros kilómetros o viendo tanto edificio para arriba, y más bien hay que prestar atención a los que duermen en la calle, a los miles y miles de uruguayos que no tienen acceso a una vivienda digna. ¿Y por qué todo esto tiene que ver con el movimiento estudiantil? Bueno, porque somos parte de ese pueblo y estudiamos. En esto de las preguntas básicas, Dante, también para ayudar a entendernos, ¿cuál es la diferencia entre un frente estudiantil y un gremio estudiantil? No, bueno, los gremios que existen uno, en la mayoría de los centros educativos, en la facultad sí que está más formalizado que en cada facultad hay un centro de estudiantes. En secundaria, bueno, se van reconstruyendo con los años, a veces desaparecen, es irregular la vida gremial, pero ahí es donde es el paraguas de toda la institución, quiero decir, ¿no? Todos los estudiantes participan a veces de forma pasiva, a veces de forma activa en la militancia en los gremios. Pero un frente estudiantil es, bueno, justamente una parte de lo gremial que se sienta a pensar, y esto está ya también abarcando un poco la primera pregunta, también es un lugar eso, a frenarse, porque la vida gremial muchas veces es atajar penales, sí. Estar todo el tiempo en esa posición de correr de atrás la realidad de, bueno, ahora pasó esto y mañana hay problemas con esto y falta presupuesto para esto y falta para lo otro, y nunca es pararse a pensar, bueno, cuáles son las dinámicas estructurales que de alguna forma llevan a que pase esto, ¿no? Y a veces es necesario generar este tipo de espacios para bajarse un poco ese frenesí que es la vida gremial y pararse a pensar los temas estructurales, en este caso, bueno, y un claro enemigo como lo es el imperialismo, en las consecuencias que tiene sobre la educación. Y justamente esa es un poco la función de este frente estudiantil, que me interesaba detenerme recién cuando contestaba Federico, cuando se preguntaba, bueno, no existen ahora los frentes estudiantiles. Claramente no, pero sí que no es indiferente para nadie la dinámica esta de, bueno, yo me junto con gente a hablar y a opinar sobre lo que está pasando, ¿no? Y lo hacen no solo los amigos, sino que también lo hacen juventudes políticas, lo hace gente con diferentes ideas parecidas, incluso a veces por cosas muy puntuales, ¿no? Bueno, queremos reformar un estatuto, la reforma del estatuto no viene de una sola persona, sino que yo me junto con otros, voy a unos lugares, lo planteo de forma conjunta. Bueno, a veces esa dinámica es que se le tiene miedo y se trata de que sea siempre por atrás. Y nosotros creemos que al contrario, que es peligroso que ese tipo de comportamiento siempre se haga por atrás, que se haga sin saber. Eso es lo peligroso, eso es lo que daña al movimiento estudiantil. Lo que no daña al movimiento estudiantil, en cambio, son orgánicas fuertes donde existan frentes, existan formas de pensar y lo que se confronten, en definitiva, sean ideas de frente y de una construcción colectiva. O sea, bueno, nosotros pensamos esto, lo llevamos, lo argumentamos, otra gente piensa de otra forma. Esa nosotros creemos que es una sana convivencia dentro de lo gremial. ¿Arrancó hace poco? ¿Cómo es el funcionamiento que están teniendo en estos primeros pasos? Bueno, en realidad la idea viene, yo creo, desde principios de año, y ahí comenzamos a reunirnos y a tratar de pensar algo entre todos los compañeros. Ya te digo, compañeros que son de secundaria, compañeros que son de la universidad, compañeros que son de UTU, compañeros que estudian en formación docente. O sea, hay un aporte de un montón de compañeros que en definitiva también tenemos en común que pertenecemos al pueblo y a la clase trabajadora. Entonces, a partir de ahí, bueno, nos arrancamos a reunir pensando primero en sacar una revista, un material que pueda hacer esto que también dice Dante, que es tan sano, que es poner en la discusión temas que son de interés para todos y transparentarlos, ¿no? Y discutir a través de las ideas. Entonces la idea, lo que estuvo sobre la mesa inicialmente fue, bueno, sacar una revista. Y a partir de ahí es que se... ¿Y en esa revista, digo, qué contenido tendría? ¿Cómo sería? Bueno, ahí va. La idea es que la revista pueda hablar de... O sea, dialogar con las cosas de la actualidad, ¿no? Con, hoy, el fin de semana, vimos a la ministra Lasso decir que Uruguay no es enemigo de nadie, que le seguirá comprando tecnología militar a Israel. Bueno, ¿qué pensamos de eso nosotros? Ya lo adelanto, eso. Poner esos temas que son de actualidad. Claro. Bueno, podemos. Tenemos un espacio, los estudiantes tienen un espacio para escribir. Hoy por hoy ese espacio será virtual, pero ya tenemos la proyección de poder sacar ese material impreso y poder repartirlo, incluso poder llegar al 14 de agosto con un material impreso para repartir, que sea una revista. Dentro de un mes prácticamente. Exacto. Con aportes de compañeros, bueno, desde el diseño, digamos, hasta los propios contenidos. Claro. Que bueno, que además hay temas de interés, a cada compañero le interesa un tema en específico y es un lugar para que pueda escribir sobre eso. Y sabemos que escribir es también apropiarse de los temas y ponerlo ahí a jugar con los demás estudiantes, me parece importante porque eleva de alguna manera la discusión. Y eso es lo que buscamos. Las reuniones vienen siendo periódicas, esperamos que sean aún más periódicas, sobre todo en este tiempo de inicio, pero para mantener todas estos planteos que fueron surgiendo, ¿no? De la revista, de un posterior cineclub, o sea, un montón de ganas de compañeros y compañeras por llevar adelante algo que sea político, que sea cultural. Dije político, no apolítico, porque es importante entender también que de fondo y detrás de todo hay una ideología, ¿no? Y nosotros lo decimos bien claro, también en la publicación, ¿no? Nuestro sueño es la liberación nacional y el socialismo. Es que incluso en todos, a mí me está tocando junto a un par de compañeros más redactar el artículo presentación del Cineclub, que vaya el nombre de Ibero Gutiérrez, y ahí también se nota, bueno, uno hace ese repaso histórico de lo que es el cine y el cineclubismo en el Uruguay, y está permeado de lo político, tanto uno se fijaba en la campaña del 71 del Frente, esa triada de filmes, estaba La bandera que levantamos, Orientales al Frente y La rosca, fueron filmes hechos por cineastas que también eran militantes, que se proyectaban en los comités de base, y entonces la historia del cineclubismo y del cine en nuestro país está primero formada por una gran masa de militantes, del cine militante, del que ha hecho una buena síntesis lo que uno puede leer en Marcha, y también de estudiantes, o sea, uno tiene el ICUR, Instituto de Cine de la Universidad de la República, ya extinto, e incluso el grupo de cine experimental de arquitectura, y entonces son los estudiantes, son los políticos, o sea, la esencia de esta forma somos también, es un frente estudiantil, la de preguntarse y hacer crítica de cine, y eso también es una composición política de cómo nosotros nos paramos frente a eso. Y el camino de también en este tiempo con tantos desafíos de cómo formar conciencia o de cómo construir conciencia política de lo que pasa, ¿no? Que es todo un desafío. Vamos y seguimos conversando con Federico Hidante del Frente Estudiantil Diana Maidanic. Ustedes pueden, como siempre, comunicarse 099-326-381. Después vamos a decir las redes del Frente para contactarse directamente con ellos. Pueden llamar también 2903-0302 o 04. Que viva lo experimento, caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Bueno, seguimos en esta mañana con Federico y con Dante, integrantes del Frente Estudiantil Diana Maidanic. Hay actividades que se vienen, aunque no tienen, estamos hablando fuera del aire que no hay fechas confirmadas, pero por lo menos sí se conocen algunas actividades o alguna que se pueda venir, ¿no? Sí. Sí, para principios de agosto más que nada se está evaluando, bueno, hacer una presentación de esta revista ya en formato impreso y además realizar una pequeña proyección acompañando, ¿no? Esta presentación, ¿no? Bueno, representación y proyección en el mismo tiempo para traer y también para llevar a discusión, que es un poco lo que viene a hacer esto. Bueno, una presentación de la revista evidentemente trae a colación esto que también nos sirve para desmarcarnos o ver desde otro lado los gremios estudiantiles, ¿no? A veces hay artículos en la revista que son críticos muchas veces de las dinámicas que adopta el movimiento estudiantil. De las dinámicas que adopta y de los temas que discute también, que también es otro de los grandes puntos del Frente Estudiantil, ¿no? Bueno, qué discusiones está dando hoy el movimiento estudiantil y por dónde entrar, que, o sea, para dónde direccionarlas, dónde es más enriquecedora esa discusión. Bueno, esas cosas sí, se pueden discutir ese día, y lo mismo con las proyecciones. Bueno, ¿a dónde nos lleva a pensar esto que proyectamos y qué críticas uno puede hacer? También como no solo del contenido propio de lo proyectado, ¿no? Decir, bueno, qué intenciones tenía el autor, sino también verlo en lo que es una superestructura de unas ciertas condiciones materiales, ¿no? Bueno, en qué condiciones, qué refleja esto en nuestro mundo, y hacer también ese trabajo que siempre es muy interesante. Pensando en los movimientos estudiantiles y en las distintas formas organizativas, ¿no? Porque una cosa es la Federación de Estudiantes, la FEU, otra es, y Dante sabemos que está en ese proceso de formando parte de ese proceso de fortalecer la organización estudiantil en secundaria, se viene un encuentro que Dante nos puede mencionar, pero digo, ¿cuáles son los desafíos o ustedes dicen discusiones que se dan a la interna del movimiento estudiantil? Porque hablamos de gremios donde conviven de repente jóvenes que tienen una identificación política partidaria con sectores que están en el gobierno y forman parte de gremios que les va a tocar, uno supone, moverse de alguna manera para reclamar más presupuesto, o que ya están cuestionando aspectos del gobierno. Hemos visto pronunciamientos importantes sobre el tema Palestina, por ejemplo. ¿Eso es parte de esas contradicciones o de esas cosas que el Frente va a tomar postura y debatir a la interna del movimiento estudiantil? Sí, bueno, esto también, que trayendo lo que dice Dante, ¿no? De alejarnos un poco de los gremios para verlos desde otro punto de vista y poder ahí, desde ese lugar, hacer algunos planteos que son críticos, pero son críticos en el sentido de construir, ¿no? De vernos a nosotros mismos, porque en definitiva integramos, claro, esas mismas organizaciones que ponemos a veces que pretendemos poner en tela de juicio su funcionamiento, con el objetivo, ¿no? de mejorarla, de construir una mayor participación. Y en todos los vos decís, bueno, qué desafíos tienen a la interna cada organización, bueno, la Federación, GCM, y son muchos, pero yo creo que hay uno que es fundamental, que es la porque me sale decirle despolitización, pero en realidad es una postura política, que es ver que las organizaciones estudiantiles crecen en la medida en que no se hagan planteos que sean políticos. Yo creo que en otro momento uno decía antiimperialismo y se entendía bastante más. Hoy hay que hacer todo un trabajo para que se entienda que el imperialismo está detrás de las reformas educativa, por ejemplo, y para que se entienda la conexión que hay entre luchar por la soberanía nacional y estar luchando por la enseñanza y la educación, o luchar por la vivienda y estar luchando también por la enseñanza y la educación para el pueblo. Ese es un aspecto que me parece que es necesario también mencionar, de bueno, cómo qué dificultades tenemos, y con esta revista creo que la perspectiva es eso, construir y darle solidez a algunos planteos que a veces están en nuestra cabeza, darle solidez a partir de la escritura y de ponerla a disposición de todos los estudiantes que la quieran leer. Esto que decía Dante, el lanzamiento de la revista para primeros días de agosto nos va a agarrar con el Día de los Mártires Estudiantiles. Esa fecha, hoy por hoy, no hay que verla, y nunca hay que verla como una fecha de agenda. Tenemos de cara en estos meses la lucha presupuestal, por ejemplo. Hay que aportar ahí. Pero ya desde ahora estamos en estos días vamos a lanzar una página web donde iremos subiendo los primeros artículos, para generar también esa expectativa de la revista impresa, que ya te digo, va a estar muy buena, va a tener aportes de compañeros y compañeras que son muy talentosos. Entonces creo que realmente va a valer la pena. Y Y bueno, no dijimos el nombre de la revista, ahora me venía a la mente. Sí. Apuntando se llama la revista. Bien. Tiene varias connotaciones. Sí, claro. Apuntando en la hoja de papel. Y también pensando en esto de Diana, la Diana, que es el... Y apuntando ahí. Está bueno. Apuntando dardos. Para ir un pequeño asterisco, también esta contradicción ya empezaron hace tiempo, cuando se hubo la discusión del plebiscito de la seguridad social, ya fue a la interna de muchos compañeros una discusión, y más cuando asumió este gobierno, y en los primeros meses ya el ministro Dones decía que, bueno, que los tres puntos de ninguna forma podían ser parte del diálogo social, bueno, los coordinadores que se pusieron para gestionar este diálogo social, todo ese tipo de señales, bueno, es una contradicción, uno que estuvo horas y horas y reconociendo el trabajo de muchísimos militantes de diferentes filiaciones partidarias, que estuvieron horas y horas poniéndole el cuerpo a juntar firmas, a repartir papeletas, a estar en los liceos, en las ocupaciones de todos los liceos durante el año pasado, en la puerta había una mesita repartiendo papeleta. Entonces, ese tipo de comportamiento que después venga un gobierno y que haga todo eso, genera a la interna. Y porque también tiene parte, y la discusión del plebiscito, que también fue llevada por muchos de los compañeros que hoy conformarán este Frente Estudiantil, que también es eso la función del Frente, no es solo escribir, no es solo opinar desde la lejanía, sino que entendiendo que la fuerza de nuestras palabras en los escritos solo tienen valencia si después somos nosotros los que estamos en los plenarios, si somos nosotros los que llevamos todas esas discusiones hasta ahí, y somos nosotros también los que participamos de la vida cotidiana de nuestros centros de estudiantes, ¿no? Los que esperamos, los que llevamos los materiales, los que estamos en las actividades, o sea, fortalecer y ser militantes verdaderamente, porque desde ahí solo se puede criticar a este movimiento. Sí, está bueno el detalle este que mencionabas, Dante, porque pensando en que ustedes hablan de la revista, hablan del cine club, ¿no? Entonces diciendo que, pero bueno, que es una asociación media de tipo cultural, es para escribir y mirar películas, no, y pensándolo desde el desafío que es hoy, que pasa a niveles sindicales, políticos, todo el mundo, ya venimos de años donde los principales partidos políticos para llevar gente a sus actos llevan grupos, ¿no?, de cumbia, musicales, porque han encontrado que es de las pocas formas que llevan más gente. Como me imagino que está un desafío el tema de la participación de los estudiantes en los gremios, en la vida, cómo lograr la convocatoria, cómo elevar ese nivel de conciencia que ustedes hablaban, de entender que es el antiimperialismo en el movimiento estudiantil, pero también la importancia era una marcha, que los gremios no son, ¿no?, jóvenes que quieren ocupar liceos para no tener clase y pasar tomando mate y tocando la guitarra, ese tipo de cosas que son desafíos hoy también, ¿no? Sí, me parece muy claro, hoy apareció el tema en esto de, bueno, no toquemos temas polémicos, muchas veces son discusiones, incluso con el tema palestino, que de igual forma ha sido uno de los que genera más consenso, por suerte, dentro de las organizaciones estudiantiles, pero incluso decide de salir con esto, no sé cuánto, puede dejar de que venga gente. O sea, el discurso de quitar temas, quitar contenidos para atraer gente, está latente en nuestro país y hace por 20 años. Y uno, primero, está en contra de ese tipo, de esa forma de hacer política. Pero segundo, la realidad demuestra que no sirve. Porque hace 20 años que las organizaciones sociales vienen perdiendo contenido, y hace 20 años también que vienen perdiendo gente. Entonces, claramente no hay una correlación entre los contenidos que tenga una organización y la fuerza que tenga. Eso depende de un trabajo orgánico, de un trabajo desde las bases, de ir a cada centro de estudio y hacer ese trabajo ahí. Y yo creo que al contrario, que es justamente son los contenidos los que llevan a atraer gente, porque si uno no da respuesta, o sea, uno no puede explicar la realidad que vive un estudiante que pasa hambre, que va al centro de estudio y no hay papel higiénico, y después la puerta del salón no le cierran, y después ve que los contenidos que dan en clase no sirven para nada, y después no tiene tutoría. Entonces, toda esa realidad que envuelve muchas veces a muchos estudiantes, si uno no da respuesta, si uno no dice, no, bueno, esto pasa porque acá falta presupuesto, porque hay ciertas autoridades que sirven a ciertos intereses, y esos intereses no son los nuestros. Si uno no puede explicar todo eso, y la gente no se va a sumar a militar por arte de magia, porque le prometamos, no, bueno, en algún momento, esto, si salimos muy, muy, muy convencidos, esto va a salir. Entonces, me parece que ahí también está una lucha. Bueno, no, más contenido, más explicaciones, más trabajo, y ahí se va a ir sumando la gente. Cuando realmente podamos tener un plan cuando verdaderamente tengamos un programa como movimientos sociales, como movimiento estudiantil en su conjunto, ahí se va a empezar a sumar gente, porque con eso vamos a poder empezar a trabajar. Si seguimos en este proceso, la verdad que vamos a seguir perdiendo gente. Venimos con un último bloque con los jóvenes integrantes del Frente Estudiantil Diana Majdanek. Seguimos transitando esta mañana de martes acá con Federico y con Dante. Recordamos que son del Frente Estudiantil, Diana Majdanek. Bueno, que están presentándonos todas las tareas que tienen por delante, el trabajo, los desafíos que se vienen, cómo se puede integrar. Si alguno está escuchando ahora y se quiere comunicar con ustedes, que lo hace directamente por el Instagram, ¿o cómo hace Fede? Sí, puede hacerlo por ahí. Repetimos las redes sociales. Hoy por hoy tenemos Instagram y Twitter. Nos encuentran como Frente de Majdanek y ahí aparecemos. Igual las dos redes. Exacto. Y nos mandan un mensaje y los encauzamos a alguna tarea. Conversamos con ellos, nos reunimos. O nos verán, ¿no? Porque también, o sea, como claro, parte de la vida gremial, en los liceos, en las facultades, en las UTUS, probablemente cuando salga la publicación vamos a ser fácil de identificar, la vamos, claro, a estar repartiendo. Van a andar ahí. Creo que lo hablábamos afuera, ¿por qué eligieron el nombre? Generalmente los frentes que hemos conocido históricamente, bueno, que tomaban un nombre y muchas veces tenían una identidad partidaria con gente que impulsaba ese frente, había una afinidad ideológica, se puede decir, y muchas veces está identificado. ¿Por qué en el caso de ustedes eligieron el de una de las muchachas de abril? Bueno, también para de alguna manera recordar lo que fue el 21 de abril. Eso fue la represión, y fue la represión a estudiantes como nosotros, por motivos políticos, ¿no? Claro. Por pensar diferente. Y bueno, ahí están las muchachas de abril todas, a través de Diana. Diana era estudiante de psicología en la Facultad de Humanidades cuando esa carrera estaba ahí. Era estudiante de declamación, escribía, leía. Entonces nos encontramos de alguna manera ahí, porque hacía todo eso a la par que militaba. Claro, claro. Estamos nosotros describiendo un proceso que de alguna manera entrelaza la militancia y la cultura. Uh-huh. O la militancia y la vida personal de nosotros mismos. Entonces creo que ahí es que cobra sentido el nombre, ¿no? Claro. El nombre del Frente Estudiantil. Sí, podríamos sumar en ese camino a Ibero Gutiérrez también, por supuesto, que muchas veces hemos hablado sobre él con ustedes. También pasa que ya hay otros espacios estudiantiles que tomaron, ¿no? Sí. ese nombre. No se trata de que haya diferenciaciones en este caso con esos ejemplos o esas que ahí se juntan. Además, muy jóvenes los dos, ¿no? Uh-huh. Murieron en el caso de Ibero por el Escuadrón de la Muerte, pero que se hace esa combinación de cosas de compromiso extremo, tal que pusieron la vida atrás de ese compromiso, y también lo cultural, en el caso de Ibero Poeta, en fin, ¿no? Bueno, nosotros rescatamos el nombre de Ibero Gutiérrez, que nos parece importante y nos parece que tiene algún nexo con esa juventud de los 60, claro, que escribía, que leía, que tenía una sensibilidad artística interesante, que la combinaba y no la desprendía de su accionar político. Rescatamos el nombre de Ibero también en el cineclub. Bueno, se llama Cineclub Ibero Gutiérrez. Entonces ahí hay dos nombres que pertenecen a nuestro pueblo, que son mártires, claro, de nuestro pueblo. Y también vemos cómo las luchas de ayer son las luchas de hoy, digamos. Cómo no hay una fractura. Lo discutíamos hace poco. Cómo no hay una fractura del modelo económico de la dictadura hasta ahora, ¿no? Cómo es el continuismo del modelo económico de la dictadura, el modelo neoliberal, el modelo forestal, el modelo celulósico, el modelo subyugado a los intereses del imperialismo, de los organismos financieros. Bueno, ese modelo que continúa desde la dictadura hasta ahora y de la misma manera que ellos lo combatían en aquel momento, bueno, nosotros también tenemos claro. que combatirlo, porque no es que haya cambiado ese modelo. Hoy el imperialismo no se remidió de todos sus pecados de alguna manera. Y, incluso lo ha grabado. Exacto. Uno compara con la época de Ibero y la concentración de la tierra era mucho menor incluso. Claro. Hay factores que se han empeorado de ahí a esta fecha. Entonces me parece que comparte esa dualidad también en la visión de esta de los militantes, bueno, lentes al encuadrado, así, pesado, gris, no sé cuánto. Ibero es el, sin embargo, bueno, una militancia brutal para el imperialismo, que también uno la puede leer en su poesía, y es libero artista. Pero no era una cosa porque no era la otra, o es que hay una faceta de libero artista y una faceta de libero militante, sino que Ibero era artista porque era militante. Entonces, claro. también entender esa faceta. Y creo que lo mismo se puede decir de Diana Maidanic y de muchos otros jóvenes de aquel tiempo, que militaban, estudiaban, escribían, leían, hacían arte. Marcelo les preguntaba cómo pueden hacer los estudiantes para acercarse. También pueden preguntar, no tienen por qué estar identificados con un partido, ¿no? Cosa que no se cuestiona tampoco la participación partidaria, pero es un frente para estudiantes, sea en la rama que sea de la educación, que esté identificado con ciertas definiciones de las que venimos hablando, digamos. No, claro. Una forma de pensar en los modos de militancia y en los modos de entender el mundo, que por su razón es antiimperialista, anticapitalista, uh-huh. y que es combativa, en definitiva. No apunta hacia un movimiento estudiantil pasivo ante el mundo que lo rodea, sino que apunta a un movimiento estudiantil justamente participativo, un agente social que vaya a la confrontación en cada conflicto que se le ponga adelante, y que sea también actor de proyecto, ¿no? Bueno, de acá hacia qué educación se quiere, bueno, vamos a conquistarla justamente. O sea que tienen las redes que recordaban, Frente de Maidanic, decían, sí. ¿no? Que por ahí las encuentran en Twitter o en Instagram. Después se va a venir la página de Apuntando, que va a ser la revista. Y la idea es también, digamos, que funcionar por centro de estudiantes, y hacen reuniones plenarias por áreas de secundaria, universidad. ¿Cómo funcionaría eso? Mira, son cosas que creo que tenemos que comenzar a pulir. Uh-huh. Al día de hoy nos hemos reunido todos los que queremos, de todos lados, como, bueno, estudiantes de UTU, secundaria, universidad. Nos hemos reunido en una instancia única, claro. todos juntos, digamos, pero sí es algo que se puede, que tendríamos que contemplar, que también es parte de lo rico que tiene un frente estudiantil, pues, a diferentes subsistemas, que justamente pensar de una misma forma, decir, bueno, no es un problema de secundaria, sino que también unas definiciones políticas más generales se tomen, bueno, en el conjunto de las discusiones, desde cada lado, de cómo se lleva esas discusiones con las particularidades de cada uno, claro. a algo más general, y después sí, el trabajo en cada centro, o sea, la coordinación en cada centro se hará también. ¿Ustedes van a formar parte del encuentro de secundaria que se viene, Dante, ¿no? La mayoría de los estudiantes de secundaria, que bueno, estarán conformando este frente, no se va a participar como frente, claro. pero sí que se va a participar del encuentro nacional, y sin duda van a estar sobre la mesa esas discusiones. Claro. ¿No? ¿Qué es cuándo? Recordanos. El 19 de julio, las inscripciones siguen abiertas, el transporte, la comida y la jornada en general está a cargo de la coordinadora, o sea que, bueno, están más que invitados. Pueden buscar en GCM Coordinadora en Instagram, y ahí van a encontrar Bien. El link, los flyers, y bueno, también otra instancia para debatir esto cuando sea esos grandes niveles de representatividad que va a tener el movimiento estudiantil en secundaria, discutiendo presupuesto, discutiendo participación estudiantil, discutiendo la educación que se quiere, discutiendo violencia en los centros, bueno, poner sobre la mesa, ¿y por qué no tenemos este presupuesto? O sea, ¿qué uh-huh. actores están influyendo? Todas esas formas de pensar que nosotros creemos que justamente ahí es donde se puede elevar el nivel de discusión. No decir, 6% y nos vamos a nuestra casa. Sino, bueno, 6%, ¿cómo se consigue? ¿Por qué no se consigue? ¿Por qué se da? ¿Por qué no se da? Bueno, ese tipo de cosas es las que tenemos que fomentar, y es las que intentamos, ¿no? En la formación de este encuentro nacional fue un poco iniciativa de muchos compañeros que hoy forman parte del Frente Estudiantil. Y bueno, ¿por qué? Porque es necesario que se den estos espacios. Muy bien, Federico, Dante, gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Y bueno, estamos atentos a cuando se venga la primera actividad, que como frente, que nos decían, y la salida de la revista, todo lo que se vayan, bueno, y dieron la gente que quiera contactarse en las redes, como decíamos, también pueden dejar algún mensaje acá en la radio, aquí nosotros se los trasladamos, por supuesto. Gracias a los dos. Gracias a ustedes. Gracias.